buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, muchas gracias por estar en sintonía de la emisión de Contacto Sur de hoy 26 de diciembre del 2019. Gracias por recibirnos a través de Aler Satelital. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Saludos y felices fiestas en estas Navidades. Hoy necesitamos más escuelas, más cultura, más educación. Son más importantes 100 maestros que un blindado batallón. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡En justicia y libertad! ¡Feliz Navidad! ¡Un mundo mejor, sin miseria ni opresión! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡En justicia y libertad! Un mundo mejor, sin miseria ni opresión. Estas son las noticias más destacadas. En Panamá, alarma, pornografía infantil revela el lado oscuro de la sociedad panameña. Miles de migrantes centroamericanos arriesgaron sus vidas para llegar a los Estados Unidos. En Venezuela, los niveles de desnutrición infantil no dan tregua. Vamos con el desarrollo de las noticias. Comenzamos contándoles una nota que aparece en la Agencia Internacional de Noticias Prensa Latina, que habla de la pornografía infantil, que revela el lado oscuro de la sociedad panameña. Lo más reciente, la alarma que originó un operativo multinacional efectuado el pasado 4 de septiembre del 2019, del cual Panamá formó parte, contra la presunta red de acopio y distribución de pornografía infantil, por cuyas vinculaciones fueron imputados inicialmente una decena de personas. El Ministerio Público de Panamá informó que entre los implicados figuran 3 docentes en ejercicio. Uno de ellos trabaja en una escuela pública especial de la Central Provincia de Los Santos, mientras los otros prestan servicio en centros privados del distrito de San Miguelito y un corregimiento de Juan Díaz, ambos en la capital. Al ampliar la información, la fiscal informó que el residente en Juan Díaz, maestro de una escuela primaria, en su vivienda le ocuparon 2 lactos, tarjetas de memorias, discos duros y otros dispositivos durante el allanamiento digital, uno de los cuales guardaba 84 fotos y 10 videos pornográficos con niños entre 5 y 10 años. Esto ha alarmado a la sociedad panameña. El informe revela también que hay un fuerte cuestionamiento popular por maestros involucrados en este delito y en estos hechos de redes de que distribuyen y utilizan material pornográfico infantil. La fiscal dijo a la prensa que los imputados se les demostró con pruebas ante el tribunal que el material incautado claramente se trata de niñas y niños que son explotados sexualmente. El tema sigue siendo investigado y se considera que podrían haber otras personas involucradas. Seguimos con más información en la emisión de Contacto Sur. Les contamos que miles y miles de migrantes arriesgaron sus vidas este año para llegar a los Estados Unidos. Hablamos de la caravana de la migración centroamericana. Hubo escándalos, denuncias, discusiones. Vamos a tener un testimonio de una madre migrante hondureña que salió de su país para proteger a sus hijos de las maras de estas pandillas y que ahora se encuentra refugiada en Tijuana. Reporta Alberto Linares de Radio Progreso y la Red de Migración y Comunicación de Aler. ¿Por qué salió de Honduras y cuándo se vino? Salí el 22 de enero de este año y bueno, les habré dicho que estaba tranquilita en mi casa y de repente mi hijo de 18 años me tocó tocar la puerta y me dijo, mami, me quieren meter a la Mara, me dice, yo no quiero. Entonces, pues lo metí, en eso llegaron 30 miembros de la Mara y me dijeron que les entregara a mi hijo, entonces yo no quise. ¿Cómo fue todo ese proceso del camino, desde que entraron ya a la frontera de Guatemala? Uy, ni quiera Dios. Nosotros, como le digo, yo solo venía con 3,000 pesos, mi hermano venía con 2,000 y mi hijo me traía solo 500 lempiras. ¿Y cómo lograron llegar al refugio? ¿Aquí? Sí. Yo estaba en Tapachula, estuve con Comar allá, me dieron la credencial de mis hijos. Y primero, ¿cómo le puedo decir? Yo me fui para Honduras. Porque ya mi hijo de 14 años ya me lo tenían ahí los mareros. Entonces mi hijo mami me llamó, mira, me dice esto y esto. Y yo estaba interna en el hospital de aquí de Tapachula. Entonces yo le dije al doctor, deme el alta. Yo tengo que ir por mis hijos, al día siguiente me fui para mí. Pues me fui sin dinero y me fui para traer a mis hijos y los traje para acá. Aquí le saqué todo a mis hijos y ya cuando me estaban dando, digamos hoy, la credencial, ya mañana Comar me estaba llamando que ya me habían dado la positiva. ¿Y qué piensa hacer ahora de cara a futuro? Pues como le digo, ya ayer fui a migración, ya mis hijos huellaron, y yo ya tenemos la permanencia y pues ahora buscar un buen trabajo mientras estoy aquí, ahorrar dinerito y tenerme aquí. ¿Pero piensa cruzar para Estados Unidos o quedarse acá? Al principio sí, por mi hijo, pero no. Ahora no, porque yo miro que hay gente de allá que dice que puchica, que así como se trabaja también se gasta y que hay que pagar aquí, hay que pagar allá. Entonces digo, lo mismo que voy a gastar allá, no puedo hacer acá, entonces mejor me quedo acá. ¿Prácticamente quiere hacer la vida aquí en Tijuana? Sí, aquí en Tijuana. Ya mis hijos ya están, los tengo en la escuela ya. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Nos vamos ahora a Venezuela. Allí los niveles de desnutrición infantil no dan tregua. Cuando usted llega a Caracas por el aeropuerto de Maiquetía, también arriba al estado Vargas, hoy también conocido estado de La Guaira. Hace 20 años ocurrió la mayor tragedia natural en el territorio venezolano en los últimos tiempos. Se trata de Vargas, cuando después de unas lluvias e inundaciones, deslaves y varias situaciones afectaron a una cantidad de la población de la costa litoral de Vargas frente al mar Caribe. Hoy se debate este tema que tiene que ver con la desnutrición infantil. El compañero Alexander Medina de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela nos informa. A mediados de diciembre se cumplieron 20 años del deslave que terminó en tragedia en el otrora estado Vargas de Venezuela. Miles de muertos y una total devastación y derrumbe de casas por las aguas que bajaron de las montañas. Hoy día con un nombre nuevo, estado La Guaira, pero las secuelas en materia de salud aún continúan. Sobre todo lo que tiene que ver con la desnutrición infantil. De acuerdo a Susana Rafali, nutricionista venezolana que trabaja con Cáritas, en esta entidad del litoral central, los índices de desnutrición infantil supera el promedio nacional. Explica Rafali que esto se explica por el todavía precario acceso al agua potable. La desnutrición en Vargas, lo que nos reportan de las Cáritas parroquiales en el estado, siempre repunta, sobresale en comparación a los registros que tenemos en las Cáritas de otros lugares. Cuando uno revisa en general las estadísticas sanitarias del país, Vargas siempre está en los primeros lugares en todos. Entonces yo pienso que es un estado que no termina de recuperar de los importantes vacíos que dejó esa emergencia allí. En términos de desnutrición, mientras tenemos un promedio nacional de 13-14%, Vargas está en 17, en 19, 21%. Se ha mantenido sostenidamente desde que Cáritas comenzó a hacer el monitoreo entre los estados con mayores niveles de desnutrición. Obviamente el niño desnutrido tiene menores defensas, así que no nos llama la atención que el niño desnutrido tenga lesiones en piel múltiples por justamente el estado de sus defensas y por la falta de micronutrientes que son importantísimos para la integridad de la piel, que hay mayor predisposición. Yo lo que creo que subyace a ambos fenómenos es el tema del precario acceso a agua segura que hay en el estado. El agua segura es fundamental para la higiene personal, pero además, aunque ustedes no lo crean, muchísimo más que la comida que se consume, es un determinante potente de la desnutrición infantil. Igualmente, Rafali precisó que en este estado, ubicado en las costas venezolanas, prevalecen los casos de sarna, según los estudios que arroja Cáritas Venezuela. Para estos casos, también afirma que si bien no existe una relación entre desnutrición y sarna, el hecho de no contar con agua de calidad hace que los niños presenten serias lesiones en la piel, ya que su débil estado nutricional origina un cuadro de bajas defensas e infecciones diarreicas y parasitosis. un cuadro que parece no mejorará por lo pronto en los inicios del 2020. Desde Venezuela, para Contacto Sur, Alexander Medina. Manténgase al día en Contacto Sur. Y ahora vamos a Costa Rica. Allí en los últimos días se realizaron reuniones importantes de los movimientos sociales. Y estas reuniones contaron con la presencia del sociólogo e investigador Boaventura de Sosa, quien se refirió al rol de los movimientos sociales en las luchas por transformar la sociedad y pasar de un modelo capitalista a un modelo más humanista. Fabiola Pomareda, corresponsal de Voces Nuestras, nos informa. Se realizó una jornada de trabajo durante todo el día en el Departamento Ecuménico de Investigaciones DEI en San José. La idea fue discutir y analizar la situación de los movimientos sociales y las estrategias de formación política en Costa Rica con el científico social portugués Boaventura de Sousa Santos, quien se encontraba de visita en el país. La jornada fue organizada por el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja con la motivación de provocar una discusión sobre qué es lo que caracteriza nuestro tiempo y qué se necesita para lograr una reconexión entre las organizaciones y movimientos sociales. Boaventura de Sousa Santos compartió sus ideas sobre cómo la crisis permanente que vivimos despolitiza. Y tenemos que ser más tolerantes con nuestros aliados y más intolerantes con los enemigos. Nosotros y los movimientos progresistas somos normalmente muy intolerantes para los próximos aliados y muy poco intolerantes con los enemigos, los poderosos. Me parece que nosotros tenemos que, esta pedagogía de la diversidad es que tú no puedes hablar con un compañero o una compañera de manera que lo calles. Él tiene que sentir su autoestima para hablar y no pensar de inmediato que es un fantasma o que es una persona podrida, sin autoestima, porque eso es muy malo para todos nosotros. Tenemos que mejorar la autoestima y el radicalismo es el peor mal de todos los movimientos sociales que tenemos hoy, porque el radicalismo es necesario casi como defensa, pero defenderlo en contra de nuestros enemigos. No cuando estamos entre nosotros. Parece que nos callamos ante el enemigo y hablamos demasiado en contra de nuestros aliados. Es una perversidad. Somos fuertes con los flacos y somos flacos con los fuertes. Si ustedes fueron capaces de luchar contra el TLC, ¿por qué no saben luchar contra la herencia del TLC? Este país es un país de valientes. No hay ninguna necesidad de pensarnos que estamos a ser niñados. Reportó Fabiola Pomareda García. Pueblos en resistencia, ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Durante este mes se cumplieron 38 años de la peor masacre, denominada la masacre del Mozote. Allí gritan, el Mozote nunca más. Lograron conversar con José Cruz Vigil, sobreviviente de la masacre y miembro de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote. Esta entrevista fue emitida en la emisión vespertina del Contacto Sur. Víctimas, ¿cómo ven que marcha el proceso judicial que hay en contra de 17 militares sobre la masacre del Mozote? Manifestado que iba a abrir los archivos militares y ahora resulta que también eso ha complicado este proceso judicial que se ventila en el juzgado de paz de San Francisco Gotera. Bueno, nosotros estábamos bastante contentos porque creíamos que íbamos haciendo lo correcto y que habíamos avanzado, y lo hemos hecho y hemos avanzado en esa parte, pero lamentablemente, bueno, lo que le corresponde a víctimas, pues ya tenemos 44 testigos que han ido a dar su testimonio. Y eso es válido porque es suficiente testigo para poder tomar las acciones ya de investigación a cada uno de los que salen involucrados. Pero lamentablemente tenemos ese caso de que ya se mencionaba de los archivos militares, que promesas de gobierno, pero que no lo hizo porque ya se le exigió y no lo está cumpliendo. Eso. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.